canción de Joaquín. Ese que vive y que muere en otoño y primavera, otoño y primavera. Soy una sage canción del viejo árbol, ese que sabe de frío y calor, invierno y verano. Soy una sage canción del viejo árbol, ese que sabe de suerte y de muerte, de suerte y de muerte. Soy un mensaje canción del viejo árbol, es el que ignora, ese el que ignora. Soy un mensaje canción del viejo árbol, ese que calla cuando tú hablas, ese que habla y nadie lo escucha. Soy un mensaje canción del viejo árbol, quien ve morir siempre a las flores, quien ve morir siempre a las flores. Soy un mensaje canción del viejo árbol, ese que ignoras cuando te enamoras, cuando te enamoras. Soy un mensaje canción del viejo árbol, ese que te abraza mientras tú lloras, te abraza mientras lloras. Soy un mensaje canción del viejo árbol, ese que dejas cuando tú te curas, ese que dejas cuando tú te curas. Soy el mensaje canción del viejo árbol, ese que un día quiso tenerte y al otro día quiso perderte. Soy el mensaje canción del viejo árbol, ese que muere y deja semilla, ese que muere y deja semilla. Soy la semilla del viejo árbol, ese que un día quiso tenerte y al otro día quiso perderte. Soy la semilla del viejo árbol, esa que germina con fe y con odio, con fe y con odio. Soy el retoño del viejo árbol, ese que crece entre cenizas de amor, cenizas de amor. Soy el futuro viejo árbol, el mundo me duele y me río, me duele y